¿Cómo puedes volver así tan fácil con él? Si él siempre te engañó, tú no querías ver. Para pasarla bien, ya no estabas con él. Pero sueño ese día que encontraste a los dos tirados en la cama, haciendo el amor. Pero todo pasó y lo perdonaste. Como si nada, tú lo aceptaste. Y ahora estás saliendo con ella y viviendo contigo. ¿Cómo puedes volver? ¿Cómo vuelves con él? Si te ha sido infiel. ¿Cómo vuelves con él? No lo puedo creer. ¿Cómo vuelves con él? Si te ha sido infiel. ¿Cómo puedes volver? Volver, volver, estar con él. Y el pasito. Para Martín, los hijos de Barbara y Camila. Si él siempre te engañó, no lo querías ver. Para pasarla bien, la dejabas correr. Pero llegó ese día que encontraste a los dos tirados en tu cama, haciendo el amor. Cuando todo pasó y lo perdonaste, así como si nada, lo aceptaste. Y ahora estás saliendo con ella y viviendo contigo. ¿Cómo puedes volver, Ale? ¿Cómo vuelves con él? Si te ha sido infiel. ¿Cómo vuelves con él? No lo puedo creer. ¿Cómo vuelves con él? Si te ha sido infiel. ¿Cómo puedes volver? Volver, volver, estar con él. ¿Cómo puedes volver? ¡Ey! ¡Con ese guacho! ¡Para la chora! ¡Para la noche de noche! ¡Bueno! ¡Los chicos de la escalada de azul! ¡Epa! ¡Los chicos para Franquito Funes! ¡Ahí va! ¡Ya! Te ha sido infiel. ¿Cómo vuelves con él? Y no lo puedo creer. ¿Cómo vuelves con él? Si te ha sido infiel. ¿Cómo puedes volver? Volver, volver, estar con él. Tito, tito, tito, tito. Para el Loloy, de Radio Güemes, el otro Javi,